Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 263, grabado el jueves 6 de mayo del 2000. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y películas. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. El Chumpe. Hola, Geekos. Íbamos a tener por ahí al gallo tapado. Pero se fue con el chumpe. Con que no se haya el gallo mojado. Pero el chumpe lo asustó. Hey, dale volume al sensei, que creo que. Es que queremos ir a estar. Sensei, bienvenido. Sensei. No. Having trouble here. Espérate. Again. Sí, ahí. Bueno. Dale. Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior que esta vez vino sola aquí a bailarnos. Y la ropita que trajo hoy. Que puso celosa desde que la vez pasada vinieron todas las Ironmancitas. Sí, sí, mira. Es que, sí, mira la seña que se acaba de hacer. Por eso se esfuerza más al bailar. Sí. No, pero le está haciendo unos ojos ahorita al Brito Man que. ¡Ja! Se lo hizo con desdén. Sí, le tocó el piripipi, pero fuerte, rudo. Ah, señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Uñas. Ahí está. Ahí está, bienvenidos. Y sin estática. Welcome back. Hola, bichos. ¿Qué pasó, sensei? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Puedes ver Iron Man. Todavía no. ¿Todavía estás? No. Estás como los gringos. Sí. Hey, yo tengo una fe de rata de Iron Man, si se puede en este momento. Bueno, entonces vamos a comenzar temprano. Perdón, no era Iron Man, era... Sí. ¿Viste otra película? Sí. Era vamos... Indiana Jones. Sí. Está viendo Octagon. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio con el fe de rata. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Así es, pero en esta ocasión sí tuvimos un error. Sí, la cagamos. Quiero nada más hacer una remembranza. ¿Perdón? No, absolutamente no. Quiero hacer nada más una remembranza cuando vi Avatar. Ajá. Que vi Avatar. ¿Te gustó entonces? La odié. Y mientras pasaba el tiempo y me iba acordando de las escenas, la iba odiando cada vez más. Ajá, o sea, era intenso eso. Sí. Con Iron Man me está pasando exactamente lo opuesto. O sea, estás recordando las escenas. Estoy recordando las escenas y yo... ¿Y te gusta más Avatar? y de paso Full Moon, ¿verdad? O New Moon. No, y así como que... Porque mucha gente me ha preguntado, ¿y qué tal? Ah, mira, está más o menos, bien. Y con la mara que la ha visto, así de mi oficina, empezamos a platicar. ¿Y te acuerdas de la vez que no sé qué? Yo, ey, espérate. No, si esa parte estuvo chiva. Yo, no, ey, esa parte estuvo chiva también. Uh-huh. O sea, sí se puede. ¿Le vas a cambiar el score? Sí, quisiera subirle un punto al score. No. Sí, sí con se bailada permite. Y todo. ¿Ah? Con bailada y todo. Hey, ya viste Omar Man, que es el verdadero Beltomán. Sí, es el verdadero. Mira, ahora, no, para ver si te lo permitimos, recordarnos cuál fue tu score original. Tres se puso. Tres, es que le se lo, sí, yo se lo permito, fíjate. Andaba demasiado socado. Y te digo, y incluso estoy cinco, con una grande gana de... No. De verlo otra vez. Ay, sí. Ok. Ajá. La versión extendida con el baile así. ¿Sabes? En toda la boca. 10 minutos de... Fíjate que es de las pocas... Vos sabés que a mí no me gusta ver películas al cine. Solo por eso poner el musicón. Pero es de las pocas que así yo diría, esa la vería otra vez. Así. ¿Y qué te mandé? Ok, gracias. Hoy va Julio y su fe de rata. Pero este fue una rata así de alcantarilla de Manhattan. Hijo de puta. Manhattan. O sea, es casi cocodrilo. Ratas de Selwat. No, esas son tóxicas, no son grandes, esas son chiquitas, pero te muerden y te morís de la. A ver. De la cólera. Sí, mira, el programa pasado estábamos hablando de no sé qué novela. Y mencionaron... Philip K. Dick. No, es que Omar estaba leyendo... Do Androids Dream of Electric Sheep? Ese. Y que fue escrito por un escritor de ciencia ficción. Philip K. Dick. Y yo de repente, de chivazo, y Barcacero, sí. con toda así confianza. Dice, ese fue el que escribió Battlefield Earth. Ajá. Que por cierto fue el fundador de la cientología. De Scientology. Entonces realmente yo estaba pensando de Hubbard. Se te cruzó. ¿De cuál? De L. Ron Hubbard. Ah, sí, sí, sí. Se me cruzaron los cables y ahí lo tengo que admitir. De, al día siguiente, aquello de que yo tomando mi baño, ya despejando la mente todas las babosadas de la noche anterior, porque era noche, esa es la paja que va a dar. Es la excusa. Y me acordé. O sea, peor. Metí la pata, lo tengo que reconocer. Me echó la pata, sí. Viene otro Julito. Hijo de Lula. Ah, pues este es, creo, sensei. ¿Y van a hacer? Ah, la señal fantástica. Tengo que irme inmediatamente. Adiós, profesor. Adiós, señor Richards. No, no es ese, ¿verdad? Ay, qué hombre tan elástico. ¿Qué es eso? No sé, pero estos son unos sonidillos que mandas. Pero era uno de esos tres. Sería bueno hacer un screening antes de sonidos. ¿Y el de este Philip Dick? La hora de probar esos sonidos creo que es antes. Terminaré con mi experimento ahora mismo. Ah, iba a salir el ingeniero Buchanan. Baja el gnomo y salió un enanito. De jardín. Listo. Meando. Contacto. Dale, ¿qué? Y sale Ranget y una gallina. No, no, pero era mejor como lo recordábamos. Es el momento de mi triunfo. Esos son los clips que en la mente, en la memoria, agarran vida, van evolucionando y se convierten en algo súper asombroso. Y cuando después lo oí otra vez, en realidad no fue tan chistoso. No, es que este no es el original. Este. Y suele pasar más con videos, güey. Sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas que Paloma, esta escena? Mira, que los binoculares del Octagón. ¡Al fin los volví a ver! Y esa mierda. Eso no era. Son los binoculares del Octagón, pero esos son cabal, como no me acuerdo. ¿Cuál canción chivasa vos? Sí. ¿Cuál? De su casa suya, solo suya. Sí, exactamente. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces. No, el musicón te lo mandé el 7. Ah, vaya, lo voy a buscar entonces. Para mientras, señoras y señores. Y lo sacaste del 8. ¿Ah? O el 30. No, el 30 fue el 30. Va. Ahorita lo busco. O el 27. Mientras arrancamos con 16. Un review de Final Fantasy que nos ha preparado. No. Espérate, ¿había otra fe de rata del Tico Man? ¿Había una fe de rata del Tico? No. No dijiste nada. No, era una tuya y una mía. Perdón. Ah, sí, yo iba a dar tu fe de rata, pero me adelantaste. Ok, entonces, ¿cuál es la ¿qué más tenemos? ¿Solo eso? De fe de rata, sí. A ver, ¿cuál es la fe de rata de Sunshine? Que hace como 10 años en la casa de Vito Man vimos la película de Doctor Who. Uh-huh. Uh-huh. No sé, es cierto. ¿Cuál de los doctores es? Uh-huh. No, ninguno. Es que era como un... Película. No era Peter Cushing. Era una película. Con número. Sí. Es que Eric salió Roberts es el malo. Es que salió una movie de Doctor Who. Creo que era Peter Cushing el Doctor Who. Pero esa la toman fuera de continuidad. Sí, o sea, nada que ver. Y solo fue la película. Yo llegué a verla con ustedes. Okay. ¿Sabes? No, espérense. No. A ver. Yo llegué a verla. Eso otra no fe de rata. Para el siguiente episodio. No llega. Esa película a mí no me gustó. Entonces, cuando empezaron a hablar de Doctor Who, dije, ¿y esto es por qué le gusta esa babosada? Uh-huh. Y está chiva. Sí. Perdón, ¿está chiva la película o la serie? No, la serie nueva. Ok. Sí, increíble. Yo creo que este es entonces el que tú querías poner. Algo en mi interior me dice que debo atacar el edificio de la Alianza para la Paz. Al mismo tiempo... No. Bueno. Okay. ¿A esa música? Shoot to Thrill. La lluvia, ¿verdad? ¿Qué oyeron? La lluvia. Ahí está. Esta es la que querías. Otro sí, niño maligno del César. Bueno, pero son como 5 minutos. Pero ese es Shoot to Thrill de AC/DC. Ahora ya nos van a mandar presos por tu culpa, sí, pero bueno. No, sin por estar tocando canciones. Tocando lo que no debemos. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con el review de... Final Fantasy XIII. Bueno, ya les había dado un pequeño preview, ¿verdad? De lo que, pero no lo había jugado más. Ahora sí ya llevo un par de 2 que 8 horas, 9 horas, 10 horas, no me acuerdo cuánto ya de juego. Uh-huh. ¡Qué paloma este juego! Buenísimo. Mira, te voy a ser sincero, cuando lo compré, yo, $75, ¿verdad? Y yo, pero no me resistí. Uh-huh. Y yo, todavía las primeras veces que lo ponía me dolía. ¡Uy! Cada vez que metías el disco, ¿no? Cada vez que la metía me dolía, menos mal. Y entonces... creo que lo estaba metiendo. Pero ahora no me arrepiento. Las gráficas increíbles. Uh-huh. O sea, lo ves y no les creo. Y lo peor que... Yo creo que ya todos los oyescuchas me han oído hablar miles de veces del famoso Culerín, mi sensei en juegos de video. Uh-huh. Y él me decía, no, fíjate que... Por eso es que te duele cuando la metes. ¡Ufa! No, mira, me decía... Es que si con tu maestro es el Culerín. Mira, tenés que meter el disco aquí. No, hombre, si no tiene ahí el aparato para eso. Y como el sensei decía, yo si no, la katana. Sí, claro. Pero primero mololón. Para graduarte mi estudiante. Ya estoy dudando de la calidad de enseñanza que me da. Para graduarte mi estudiante tienes que... Mira, fíjate que mejor ahí quedémoslo. Sí, que no me voy a graduar. Es que te quede. Bueno, entonces la verdad es que... Hay que aclarar que no es realmente... No es... No. Las razones por las que a él no le gustó ese juego... Uh-huh. ¿Su razón? Son las razones por las que a mí sí me han gustado. Ajá. Que dice que el juego es demasiado lineal. Ajá. A mí eso no me molesta en lo más mínimo. Y otra de las cosas que él me decía que no le gustaban era de que no tenías en las peleas el control de todos los personajes. Mira, Josafat dice que desde que viste New Moon has cambiado demasiado. Desde antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tenés el control de todos los personajes durante las peleas. Solo tenés un... Y los demás, hijos de puta, te ayudan por lo menos. A eso es a lo que voy. Lo que pasa es que en los anteriores Final Fantasy, por lo menos el anterior que yo jugué, que no he jugado los... Por lo menos el 12 y el 11, no lo jugué. Uh-huh. Como es pelea por turnos, uh-huh. Va, vos, este, va, hace este, va. Y en lo que estaba cargando, pum, va, vos, vas a hacer esto, pum, va, vos, vas a hacer esto, otro. Y tenías uh-huh. el control de todos los personajes que estaban peleando en uh-huh. ese momento. Armás una como estrategia, digamos. Ajá. Uh-huh. Ahora no. Y por lo que yo... Creo, me da la impresión, por lo que oigo que ustedes hablan de Warcraft, uh-huh. Uh-huh. creo que han querido emular una pelea de ese tipo para una persona, en este sentido. En el sentido de que vos cuando entras, antes de pelear, o sea, en el menú, vos haces como, va, chivo, este personaje lo estoy desarrollando para que sea, que solo va a emputar a este hueputa, este es el cabrón que le va a dar verga, este va a ser el médico. Uh-huh. Entonces ya tenés como, se llaman paradigmas, ¿verdad? Que si uh-huh. va, tengo este modo en el que este da verga, este médico y este hace otra mierda. Tengo aquí otro en el que no, los tres van a dar verga. Uh-huh. Tengo otro, no, para cuando esté hecho mierda, los tres son médicos. Ah, ok, o sea que empieza la pelea y vos decís, vaya, hoy vos vas a curar o vas cabal. A hacer esto. Vas a... Entonces estás en la pelea y a media pelea, solo apachas un botón, ¡pum! Te salen ahí todos los profiles que vos has creado, los uh-huh. paradigmas. Puta, ahorita tengo que pasar a modo, puta, denle verga, ¡pum! Todos los tres atacar, ¡pum, uh-huh. pum, pum! Vos estás controlando a uno, pero los demás están atacando también. Nice. De ahí, no, ahorita ya me están haciendo mierda, no. Entonces, al paradigma en el que yo sigo atacando, pues este hijo puta me está curando, va, ¡pum! No hay paradigma cobarde. ¡Uy, hija de puta! Hay paradigma de solo defensas. Ajá. Depende, es que los puedes armar como vos querás. Es que es cuando sacas de la bolsa el Murloc. Release the Kraken. Bien vergonas están las peleas. Y lo que estaba contando el Junior. Que... por lo menos los 3 nanosegundos que vi ahí cuando estuve en tu casa, uh-huh. era que puta, avanzar 3 pasos, sí, pero... load screen, porque otra pelea. Ay, no, ahora lo que pasa es que ahora las peleas... Vos cuando viste, vos dabas 2 pijacitos y se murió el hijo puta. Mm. O ya las peleas ya duran más. Puta, pero te salen cada 2 pasos como la anterior. No, ya no tanto. Porque entonces, eso me batía. De que, sí. Y después de cada pelea, más ganado 300 ajá. puntos. Que no hay que... Puta, puta, y, vaya, 2 pasos y otra vez la misma mierda. Otra de las ondas que a mí me llegaron es que hubo un momento, y como el juego es bien lineal, uh-huh. que se separan los tipos. Uh-huh. Y o sea, bien lineal. La maceta, la lightning... Ajá. La de rayos. Se va, se va, se va por allá y quedas manejando a otro hijo puta, vea. Ajá. Al ¿cómo se llama? Sas. En ese momento, ¿verdad? Porque ahí va, hay un verco. Entonces, lo peor que te están dando aquí. Mira, hay un hijo de puta que me dieron una taleía. Y lo peor que yo veía, me quedé con los dos más débiles, ¿verdad? Ajá, volando. Tira el pijazo, 30. Y yo nunca me había fijado cuánto bajaba, o sea, porque y mataba, vea. Puta, y tú quiero ver, no, si lo ataco aquí, 40, no, si lo ataco aquí, 35, la puta, y así va para ver qué tipo de ataque era. Y así pasé un par de peleas, ¿ve? De ahí vuelve a caer la Lightning, pero no la controlas, pero está en el party, ¿ve? En ese momento. ¡Qué puta! Cuando tiré el primer talegazo, ¡625! ¿Y dónde estaba, mamita? Se fue a comer su espinaca. Y de ¡qué pegadura! Tiene otro modo que es pelea de tres bandos. Uh-huh. O sea, vos llegás, de tres manos. De tres bandos. Ah. Vos llegás y están dos hijos de puta. La batalla de las bandas. Ves a dos. Ese es banjo. Se toma la pastilla de Romy y Ranjat. ¿De what? De 20 bombas atómicas, en 20 segundos. Ok. Pues sí, entonces, ves que se están dando verga y a un hijo de puta ahí, vos llegas y te metes a la batalla. A ver. ¿Para qué es? ¿Ah? Porque te dan puntos. Ah. O a veces sí es necesario meterte, porque no puedes pasar si no te metes a la batalla. Ah, entonces ves que te no puede ser pacifista, vaya, muchacho. Y te zapaja la batalla y dice, va, escoja quién le va a dar verga, porque mientras ellos estén dando verga, usted le puede estar dando verga y ellos no se van a dar cuenta. O sea, eso te dice el tutorial. Entonces yo, qué madre, esta mierda va, pum, pum, pum, pum. Puta, me iba la primera vez, vergón, vea. La segunda vez que me salió una de esas batallas, vea. Ah, vea, este hijo de puta, voy a empezar a hacer mierda porque me hicieron mierda en la batalla anterior. Entonces, ajá, mejor ahorita que no me pueden contestar, vea. Pam, pam, pam, pam. Puta, los termino y se me dejan venir todos los tríos de puta. Out, vea. No. Entonces me gustó porque sí tenía que... No, huevo, vea. A ser como World of Warcraft. Y la segunda vez... agro a la otra persona. No, pero la segunda vez... Empezaste a matarlos al parejo. Hasta la tercera vez se me ocurrió. Ah. La segunda vez... Ah, pues voy a matar a los otros. ¡Rab! Si los pierdes... Se acaban. Uno, dos. Y lo que me llegó es que... Va, vergón, maté uno. Ahora voy a matar uno de los otros. Y al final, los otros dos se terminaron matando entre ellos. Ah, bueno. Y ya nadie me atacó a mí. ¡Ay, vergón! Y nunca pensaron, ¿eh? Hay menos de nosotros ahora. No sé por qué. Este hijo de puta nos está haciendo mierda. Y veo un vergo de rayos, pero que vienen de qué dirección. Vale, verga. Siempre, no, no importa, no importa. Son detalles. No, y lo peor que no son rayos, ¿eh? Padazos. A puto. O sea, ya este hijo de puta, ¿quién es? No va contigo. No, pero no lo ataquemos porque no va con nosotros tampoco. Esta brisa que siento. Con los espadazos que le están. What's that? I'm out, Skeeter. What the fuck was that, man? Pero. Roger, pero sí. What the hell was that? Hey, Roger. Anastasio. Anastasio. Anastasio. Ahora es el momento clave donde Anastasio tiene que... ¿Anastasio? Allá está dormidito. Hablando de eso, Anastasio fue el que fue a la convención de anime, pero ya no vino. Sí, no ha venido. Sí, se logró materializar, pero... preguntando por Carlos Gómez. Lo mató la turba. Allá en la convención. La turca. La turca. La turba. A la turca. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, jueguen Final Fantasy, que está bueno. Palomísimo. Nice. Palomísimo. Mira, sí. ¿Qué hora se duermen tus hijos? Por cuestionar tu labor de padre. Comentario, así que... No es por nada, pero para RPG, la mejor manera es lo que han hecho en World of Warcraft. El para mí. ¿Cómo así? O sea, la forma en que atacas y que manejas los personajes se siente. Pero es en real time. Mucho más fluido. Pues sí, pero es un real time RPG. Sí, mira, fluido sí es. Y mejor porque en ese tipo de juegos no se para la acción. Pero yeah, sí, en un RPG normal, me acuerdo cuando jugaba Dungeons and Dragons, Wasteland, todos esos. Ajá. Entrabas al combate y solo era, está en combate, pum, y empezabas batalla por turno y armabas una buena estrategia. Ya. Yeah. En Warcraft, ahí no puedes armar estrategia realmente, aparte de... Vaya, todos, dispárenle a este hijo de puta. No, pero me acuerdo que era una estrategia paloma también, en que vaya primero... Ah, si es un raid, sí, ¿verdad? Ajá, el tenés tanque, que parar acá, tenés que hacer esta mierda acá. Ey, por cierto, no sé si han visto el primer video ya, teaser, de Star Wars Force Unleashed 2. Force Unleashed 2, ¿no? Que no se murió Starkiller, por cierto. Lo clonaron. Gran spoiler. Pero solo ves que, o sea, este es un cutscene, vea, pero solo ves que entra el puta como a un... ¿Es un qué scene? Y ahora va con dos espadas. Ajá. Entra como a un coliseo, así. Ah, que mata un rancor. Bueno, que... Pero que avienta un rancor. Que mata a una criatura que mata un rancor. Pero que agarró el rancor y lo aventó. Sí, sí, ya lo vi. Bueno. Puta, qué nice. Pero mira, ese es un comentario que he vivido en otros sitios. Uh-huh. Que vaya, que supuestamente Skywalker es la última esperanza y un palomísima que tenía la fuerza más alta que saber quién putas. Y él casi se le da estreñimiento por jalar su lightsaber de donde está en la cueva suspendido, así donde lo tiene el Sasquatch. Uh-huh. ¿Verdad? Y este Starkiller te avienta rayos y mata Rancor como que no son nada. Y que avienta Stormtrooper como que son... que no tiene nada que ver con la... Avienta nada. Esto ya toman esteroides. Así no vale. ¿Qué onda? Pero no puede tener hijos. O sea, hay niveles de poderes. Está algo descomparado. Toma vitaminas de midichlorians. También acuérdate que el otro nunca realmente entrenó. Choc los midichlorians. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas... Noticias de cómics. Yo tengo una también, no solo Julio. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que lo que me sorprendió es que, y aquí le vamos a quitar un poco el thunder a Tico, uh-huh. Iron Man no lo estrenaron en Estados Unidos la semana pasada. Entonces la apuesta noche. Sigue viva. La apuesta sigue para el otro show. Okay, la apuesta la vamos a tener que esperar. ¿Y qué estamos rifando? ¿O qué estamos apostando? Ah, el honor de ser el que le... No digas el honor. Aquí ya el 20 ya lo echó por tierra, ya lo sé, después de esa narración. Sí, después de sus clases de videojuegos. Ah, parece el vibrador. El Six Axis. Y tiene 6 ejes. Pues sí. Y por eso no le gusta el Wii, porque el control era... Never mind. Bueno. Así que les quería comentar eso de Iron Man. También que ya comencé a leer los primeros reviews que publican en internet de los críticos de cine. Ah, que sí, ya la vieron. Spoiler, cuidado. Ay, con cuidado. Me valieron riata leer todo el review. Y en general. Ojo que no digas spoiler, vea, porque sí, el sensei sí, no lo ha visto. Gringo, el sensei. Gracias. Mira, sensei, tápate los ojos un ratito. Unos 30 segundos. Dicen básicamente que es... Espérate, 4 preguntas, dice el sensei. ¿4 preguntas? Vale, dale, las preguntas. Ya le quitaron el impulso a Julio. ¿Qué es el octavo doctor, el de la película que vemos en la pasada? No jodas. Espérate que lleguemos a ese tema. Espérate tu turno. Entonces, en general, tratan a la película de que es buena... pero no tanto como la original. Lo dijimos nosotros. No oyeron el programa. Pues sí, pero después en Newsarama pusieron una encuesta. ¿Cuánto dinero creen que gane el primer fin de semana? Oyeron a nosotros. Sí, nos copiaron. Pero sabes que ahí el mínimo comienzan como 90 millones de dólares. Holy crap. O sea que tengo buenas probabilidades de ganar. Sí, el Omar es quien la va punteando. Y el rango máximo es arriba de 180, algo así, millones. Wow, pero que forever o no, el primer fin de semana. Wow, no creo que sea cierto. No, tampoco. Acordate que ellos ponen un rango, pero son como 4 rangos, el más chiquito, el más grande, pero sí, nosotros nos quedamos cortitos. Wow. Pasando a noticias en general, esta semana ya salió a la venta el primer fascículo, el primer episodio de la serie del pequeño evento de Superman, la Guerra de los Superman. Ajá. En la cual los kryptonianos de New Krypton, que el general Zod es quien los lidera, van a atacar la Tierra finalmente. Mira. Son 100,000 kryptonianos con la fuerza de Superman. Sí, ya puedes revisar. Sí, ya. Mira, no me preguntes cómo se van a defender. Spoiler. No, pero no es ser que hay que respetar al. Gracias, Julius. Porque no quería que supiera que. Mira, bueno, hoy sí puedo hacer con mis preguntas. Espérese, ya casi. ¿Y cómo sería vivir en el universo de la DC, en el cual tenés aquí a Prometeo matando a miles de gentes? Siguiente semana es Necron, que mató a saber a cuántos miles. En Infinite Crisis se murieron como 100,000 personas con Bloodhaven. Mira, es como. Montevideo no existe. Es como vivir en las calles de San Salvador. Que matan 13 personas al día y la madre no dice nada. Bueno, no me sale la cuenta, Julio. Sí. No me sale. O sea... Everybody's fucking like bunnies. ¿Qué más? El Black Adam mató 6 millones de personas en esta nación. Bueno, ahí no hay de explosión demográfica, simplemente. O sea, ahí, yo diría... Puta, ahí China puede exportar población a todo el mundo porque los aceptan. Necesitamos cabal, más gente. No hay gente. Y eso que ahora... Bueno, ya salimos de Necron. ¡Puta! ¡Superman! Sí, ¡como mierda! Mira, en ese mundo... Yo ya me hubiera pegado un tiro, ¿no? Arizona no pone leyes contra los migrantes. Es al revés. Dicen, vengan aquí. Tenemos un montón de espacio. Bueno, comienza la miniserie. Lastimosamente yo no leo Superman. Espero que el sensei nos pueda iluminar. Nunca lo van a cancelar. Sí, nos ilumine con el paso del tiempo y nos cuente qué está pasando. Lo único que dicen es que la Tierra tiene un arma secreta para defenderse de 100.000 Superman. ¿100.000 balas de kriptonita? ¿Batman? O Lex Luthor. Un Batman. Y le está verga todo. También ya salió a la venta el primer paquín de Brightest Day. Contrataron a Boba Fett. Brillante. Y comienza con que encuentran al ser misterioso de blanco que se ha convertido en linterna blanca. Yes, Deadman. No, han encontrado la linterna, que supuestamente es la entidad convertida en linterna. Personificada. Bueno, no personificada. Linternizada. Objetizada. Objetivizada. Lo que dijo el Tico Man. La voz de Ricky Mantle salvadoreño. ¡Puta, otro! ¡Ay! Otro que le mete el PS3 por Instagram. El zigzag. El tic-tac. Y fíjate que vi un preview. Y no vibra tanto. Es farsa. Esa mierda no vibra tanto. Pura mentira. Y el arte se ve bien. Fíjate, solo he leído las primeras 5 páginas, pero también vamos a esperar. A la sexta página, qué arte más feo. A la sexta me dijeron cómprela, pues ya no. También salió. Señor Torres. Hey, yo tenía por acá los números de ventas de paquines para el mes de abril. 5. Y fija, aquí está. 8. 6. 42. Los top 10. Lotería. Primer lugar, DC Comics con El Día Más Brillante, número 0. Segundo lugar, Flash, número 1. ¿Flash? Sí, Flash. Es que quité el botón para ponerlo del fe de rata. Sorry. Aquí lo, ya pasaron la fe de rato. Sí, se le arruinó el teclado y aquí anda el botoncito. ¿No? Push. Press. Pull. Push. A pull. El tercero es Green Lantern 53. Fíjate, los tres primeros lugares. Son DC Comics. Sí, oh, bien parados. Ay. Ay. ¿Qué vieron a la Power Girl? Jumping Rope. Saltando cuerda la Power Girl. Ay, Dios mío. Número 4, Batman y Robin 11. Oh, son los primeros 4. Los primeros 4. Y Batman y Robin también bien parados. Pero eso viéndose uno al otro. Robin viendo para el otro lado. En la quinta posición, Los Nuevos Vengadores 64. Oh. Sexta, Uncanny X-Men 523. Oh, en la que matan a X-Force. Sí, yo creo que por eso es, fíjate. Mm. No, era X-Force donde lo mata. Ya no me acuerdo. Pero aún están vivos los X-Men después de todo. En la séptima, excepto Nightcrawler. La séptima, Invincible Iron Man 25, que creo yo que es por el empuje de la película. En octava, Green Lantern Corps 47. Novena posición, hey, Ultimate por cierto, Comics Avengers. Hablando de empujes, ya creo que fin de semana pasado fue Free Comic Book Day, ¿ya? Porque ya pasó. Sí, ya pasó. O no sé si era este fin de que coincidiendo con Iron Man. No. Ya creo que ya pasó. Es que no sé si es fin de semana o lo hacen el miércoles. Yo creo que pasó porque ya leí el primero. Y okay. El señor Torres me lo dio el fin de semana pasado, bien rápido. Y te lo cofro. No. Me lo dio sin portada. Pues sí, en la novena está Ultimate Comics Avengers, segundo volumen. Y fíjate que está interesante porque retoman al Punisher Ultimate. Ajá. Es un paquín sin palabras. La mitad del paquín sale el Punisher quebrándose a quintillions de gente de las formas más grotescas, no grotescas, pero con un cachimbo de sangre. Inclusive uno que lo tiene con escopeta y clic, clic, le dice, se te acabaron las balas. No importa. Tengo más, puedo recargar. No, agarra la escopeta y se lo suena en el cráneo y se ve cómo le parte el cráneo de la escopeta con el mango. Eso quería ver para mí. Bueno, pero entonces, en el universo Ultimate, los Avengers sí son vengadores. Es un equipo de Black Ops. Equipo. Para hacer asesinato. Entonces, quieren contratar al Punisher. Ah, ok. Y la última posición, bueno, la última, la décima es Thor 609. Y el otro dato interesante es que a pesar que DC Comics se ubicó muy bien en las primeras 10 posiciones, al comparar market share, porcentaje de mercado, siempre Marvel tuvo 40 y... 40 y... 40 y... 42. O sea, 48, vea. Contra 32 de la lista. Oh, my God. Y finalmente, la película que sí del les ayudó. El Chavo del Life. La película que sí les ayudó fue Kick-Ass. Ajá. Porque el paperback más vendido del mes fue el de Kick-Ass, de Marvel. Que por cierto, lo estoy leyendo por el cuarto. Bueno. Ya salió la... No, me veniste a la sala. Sí, hombre, no, más cómodo. En el baño se lee también cómodamente. Sí, en el baño tenés razón. Ya sí, salió la chica con la espada. ¡Qué palabra! Sí. Se pone súper bueno. Hit Girl. Ajá. Y claro, la... esa película, yo siento que no viene. ¿No viene El Salvador? Kick-Ass no ha venido al Salvador. Y la última noticia es de películas. Ya anunciaron que Ron Howard va a hacer la adaptación de The Dark Tower, de Stephen King. La Torre Oscura. Torre más negra. Y yo nunca me imaginé que la iban a hacer porque son siete libres. ¡Libres! ¡Libre! ¡Ah! ¡Se va libre! Y sale corriendo y va a la mierda. Nunca lo pueden. Por eso no los pueden filmar. Quise decir. No, pero disparan que matan a uno. Ya no son siete. Ya no pueden ir ni bien. Que filmen a los que están atrapados también. No, perdón. Quise decir, son siete liebres. Salen corriendo igual y no las alcanzan. No, pero cogen y después ya son... Sí, un verbo. Son un montón, igual que en el universo de la DC. Bueno. Sí, como cuyo la gente. Como cuyo. La DC todo. Era, te voy a trabajar, pero antes. Como lo mando. Sale el hijo. Que... Van a participar los mismos. Caminando la chera. Me cae agua y salen en el perro. Te puedo con gremlins. Gemelitos todos. Van a participar los mismos escritores que trabajaron con Howard en la adaptación del Código Da Vinci. Ah, Howard. Y el gran reto es que son siete libros y los quieren adaptar en tres películas. Fuck. Quieren hacerlo trilogía. Van a caminar rapidito. Sí, es Joker. Tren, con la música de Benny Hill. Tico, tenía. Pues más que una noticia, es solo recordarles qué películas van a salir en mayo que tienen que ver con ciencia ficción. La primera es Iron Man 2, que creo que ya ahorita la están dando en Estados Unidos. Ah, pobres tontos que sí, tienen que ver las películas tan tarde. Oigan, Comic Geekos, ahí van a ver todos los spoilers. Después de eso, por eso es que no nos han oído los gringos. El siguiente fin de semana sale, no será porque no entienden español salvadoreño. Sale Robin Hood salvadoreño con Russell Crowe. Fíjate que no me... No mucho. A mí no me llama. No es ciencia ficción en realidad, pero... No, es historia geeka, digamos. Sí, es geeka, pero fíjate que en lo personal, no para mucho. Mí la... Pero al fin vas a ir un Robin Hood británico. Sí. Al fin. Pero él es australiano. Ah, puta. La cagamos. Fíjate que para mí la versión... La preferida va a ser la de... La de Kevin Costner. Pero que fíjate que esta la siento yo más... No me gustó. O la de Mel Brooks. Más. Esa era más chistosa. Men in Tights. Esta como que es más tough. Sí. Más rudo. Ajá. La Russell Crowe. Este parece pues más... Pues sí, por eso. Siento que la otra era como bien... como para niños, para todo. No chistecito, pero así familiar, vea. Ajá. Esta siento que va a ser más... Mm. No sé si es más apegada a la historia original. Es que esta parece más Braveheart. Ajá. They'll never take our freedom. Robin Hood. Bueno, después el viernes 21 de mayo sale Shrek Forever After. El día del siempre cumpleaños. Siempre sale buena película el día del cumpleaños de Berito Manga. Día fatídico, sí. Sale Shrek. Por cierto, Shrek. Señores, se nos olvidó en las noticias de cómics mencionar que el 4 de mayo... Uh-huh. O sea, hace tres días. Es, no, sí, hace dos días. Fue el día de Star Wars. Sí, May the 4th be May with the 4th you. Be with you. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Este mes también cumple el Sensei. El Sensei. El Sensei. Sí. No, el Sensei ya no cumple. Él descumple años. Sí. Ya los siente en sus huesos. El 28 de mayo es The Prince of Persia. Ay, ey, esa va a estar buena. Esa prometedor se ve el mira, y de Sorcerer's Apprentice. La de Nicolás Cage. Espérate. Nicolás Cage. También el trailer se ve chido. No es en todavía mayo. No. Okay. Aparentemente no. El trailer, sí. De Nicolás Cage. Sí. Uh-huh. All right. Eso es todo. All right, señoras y señores, entonces continuamos. El Sensei quería hacer una pregunta. Las preguntas del Sensei. Preguntas del Sensei. Bueno, la primera que era... Cuando vengamos octavo, de comerciales. ¡Qué chole! No, no, no, dale, dale, dale, dale. No, es chile. La segunda es porque dan miedo a los Daleks. Los Daleks. Los Daleks, porque son, son malos. Los malos más malos de es que toda la historia. Son los némesis históricos de los del Doctor Who. Y lastimosamente han respetado el diseño de 1900 ayer. No, pero está chido porque... Pero mira, en este episodio que salieron, como que le ganaron, vea. Puta, lo, puta. Lo hicieron pedazo. Lo hicieron mierda. Lo único que evitó el Doctor Who es morirse. De la guerra. Ajá. Sí. Sí, así leí el review que lo habían hecho mierda. Ah, ¿no lo viste? No, no. Sensei, vaya, para darte un spoiler de cosas viejitas, los Daleks son la raza que destruyó el planeta del Doctor Who y a todos sus... Time Lords. A todos los Time Lords. Se acabó a los Time Lords. Mira, y por eso el único sobreviviente es él. ¿Viste las estadísticas de cuántos niños británicos de no sé cuántos años... Pueden reconocer un Dalek. Pero ¿cuántos pueden reconocer un...? Creo que dijeron que a un... ¿Un Dalek? No. Era 8 de cada 10 niños. Algo. Sí, ajá, pero ¿cuántos pueden reconocer? No me acuerdo si dijeron a un Barn Owl o no sé qué, pero... ¿Al Big Ben? Algo normal, ¿verdad? Sí, un búho. Ajá, un búho que era... Barn Owl. O sea, que hay infestación de esas babosas. Ajá, y... Y no eran muchos. Mejor reconocen a los Daleks. Sí. No, es que es... Pero no es el búho de Búho. A ver, ¿cuál era tu primera pregunta que no nos dejó ir el Britón? No era que la no era pregunta, pero que la primera vez que yo sé que vi al Doctor Who con los geekos fue creo que en 1998 o 97 cuando vimos la película del octavo Doctor. Ah, pues si no es pregunta, pasa a la siguiente. Sí, pero esa película estuvo mal. Por eso, entonces yo voy a decir, ¿por qué le gusta el Doctor Who? Por cierto, este es el último Doctor Who, según tengo entendido. No, le faltan dos más. Le faltan dos más. Dos transformaciones más. Ah, ya. Yo no era esta la última. No. Mal la cuenta. Ah, ok. Ah, vaya. Lo que sí, yo estaba con la idea de que este era el último, pero después de este último episodio yo quedé con la pila de que aquí está como lo van a arreglar. ¿De este último episodio? Ajá. Porque yo estaba con la pila de que este iba a ser el último Doctor. Ajá. Pero de repente, como está esa anomalía, y que dije, ahí dice él algo en este episodio. Si hubiera visto el final de la cuarta temporada. Ajá. Ahí está una manera. También. Porque cómo. Ahí hacen... Ahí en, no los he visto, pero solo he visto el final. Pero en un episodio le cortan una mano. Ajá. Entonces, a medio del final, cuando él empieza a transformarse, no se transforma. Se logra parar la transformación, pero de la mano sale otro Doctor Who. Ah. Entonces andan los dos. Y al final queda en otra realidad alterna con la Rose, se queda el otro. Ah, ya. Entonces solo sabe que, ¡ey, este se murió! ¡Ey, vénganse! Sí, cabal. Sí, pero... porque supuestamente él no era inmortal, ese sí iba a envejecer. Sí. Se lo hizo. Ok. All right. Ese hubiera sido ahí con la Amy Pond. Right. A ver, Sensei. Sí. La tercera es, ¿cuándo van a hacer un especial de Puka? Jamás. Never in your life. Bueno, si querés hacer la investigación... Y venir aquí. Nunca lo han visto. Vestido de poca. Nunca he visto las gracias. No, está sí, bonito. Sí, pero no es para el programa, Sensei, lastimosamente. La única que podría hablar de poca en este programa es Candy Candy. No, ni para hacerle pedazo. Ni la ve. No, es la única que le daríamos permiso, pero al Sensei no. Sí. Next question. Y la última, que no es pregunta, sino que solicitud, que la Gaby pidió que la saludaran por en el programa. ¡Saludos! ¿Que saludáramos a Laura? No, a la niña. A la Gaby. Niña. Hola, Gaby. ¡Hola, Gaby! ¡Saludos, Gabycita! ¡Andate a dormir! Tómate la lechita, no le hagas caso a tu papá. Y pórtate mal. Pórtate. Todo lo que te diga tu papi es mentira. Ya vas a empezar con la lavada de coco. Tu papá es querencho. Yo sí. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. En el cual no estará Iron Man. Ah, era hoy. Ey, pero si le puedes bajar un poco la estática. Al sensei estítico. Ah, tengo estático otra vez. Sí. Un poquito, pero aquí te neutralizamos. A ver. Aquí tenemos el le echamos el puro de Cirel al el momento del triunfo está aquí. La número 5, Furry Vengeance. ¿What? Venganza peluda. Peluda. Puta. Suena como a Chewbacca. No sé ni qué puta es esa mujer. Eso suena a un osito de peluche con cuchillo. Búscala, Omar. Es una comedia con Brendan Fraser y Brooke Shields. Brooke Shields está viva aún. Yes, sir. Apparently. La número 4, comedia romántica, 2%. The Backup Plan. La número 3, que estuvo en número 3 semana pasada y semana anterior y semana anterior, es Date Night con Steve Carell y Tina Fey. La número 2, que todavía sigue sacando bastante dinero, es How to Train Your Dragon. Bien. Nice. Bien, bien. Pues ya, pero ha bajado, ha subido. Ahorita volvió a bajar. ¿Volvió a subir? Estuvo en la número 1. Semana pasada estuvo en la número 1. O sea, Furry Vengeance es una porno de los 70. ¡Holy shit! Va a haber animales peludos ahí. La número 1. Harry Pussy. Es A Nightmare on Elm Street, el remake. Okay. Con el actor, el mismo que hizo de Rorschach. Uh-huh. Watchmen, él es el nuevo Freddy Krueger. Hizo 32 millones. Fíjate que, ya, bueno, yo ya vi la extra. Ah, quedó en número 8. No está tan mal, porque lleva como 4 semanas, ¿no? 5 semanas. Le está ganando Clash of the Titans en número 7. ¿Y cuánto en total, Kick-Ass? Kick-Ass. Espérate, ¿quién está arriba? ¿Kick-Ass o Clash of the Titans? Clash of the Titans. Wow. Kick-Ass lleva 42 millones. Uy, muy poco. De 30 que costó. Bueno, sí. O sea, eso los anima a seguir haciendo películas de cómics. Pues porque sí. Mientras le saquen piso. ¿Y sabes cuál salió también? La chica con el tatuaje de dragón. Ya la estrenaron. Uh-huh. Pero tiene que ser limitada el estreno. Pocas salas. Sí, creo que sí. 199 salas nada más. Sí, no, es limitado. No, es que es versión sueca esto. Sí, ¿verdad? Es versión sueca. No, esa debería de ser la... Podría ser la de Hollywood ya. No, es la sueca. No, ya hubieras oído. No lo hubiera, o sea, ya lo hubieras propagado. Sí, solo, he visto teaser. Porque el libro ha pegado. All right. Y el libro es cholo y te pega. Ay, no duele. Sí. Más que ni entender. ¿No ves que Candy tiene ya ñeque de andarlo cargando por todos lados? No lo lee, pero... Tiene músculos. Y Omar lo en el iPad. Y le pesa más el iPad. Ay. Bueno... Pasa y le cuelga el iPad. ¿Sí, what? No sé qué te hablan. Pues sí. Señoras y señores, entonces vamos a continuar este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? Momento. No sé. Oh my God. Advierto, ya ando filudo, así que se cuiden los que nos escriben. El primer correo. Es que tomamos Bernal. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Gerardo, Jesús Gerardo Rodríguez Flores, y nos dice: hola, geekos, les saludo a su fan Jesús Gerardo desde el norte de México. Es un placer ponerme en contacto con ustedes. Debo comentarles que tengo más de 3 años escuchándolos y cada vez soy más fan de su ¿Y podcast. ¿Y cómo le hace para dormir? No sé. Oh my God. No sé. 3 años sin escuchar. No sé si el ser fan tendrá un límite, pero en el universo geeko seguro que ese límite es muy distante. Prueba de ello es que me he descargado y escuchado todos sus podcasts. Incluso para los momentos de depresión o para algún velorio, no hay como levantarse el ánimo escuchando el episodio de, ¿cómo se llama? El Ed Studebaker o algo así, dice acá. Y por supuesto, otro de mis memorables es el reciente episodio con las esposas y las novias de los geekos. Si vieran cómo me sentí, que no estoy solo en este mundo. Algún día pondré a mi esposa a escuchar ese memorable episodio. O sea, episodio. Fíjate, dice que se siente que no está solo gracias a oír a los geekos. Y la esposa, para que la tenga. Que no te vaya a oír este correo. Que para que se apiade de este ser incomprendido, dice. Aprovecho para comentarles que en el episodio de Iron Man 2, Omar Man comentaba que tenía pendiente de leer de Comixology la serie de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una adaptación literal de la novela de Philip K. Dick. Ciertamente esta novela es en la cual se basaron para hacer Blade Runner, pero el error que cometieron es que atribuyeron a ese autor la novela del campo de la batalla de la Tierra, la cual ahí hizo un John Travolta la película, dice. Y no lo cometieron, lo cometí yo. Sí. En realidad confundieron a los dos escritores. Philip K. Dick hizo varias novelas sobre androides que Julio. Se confunden con los humanos. Y la más conocida es precisamente la que se adaptaron. Es lo bueno hacer ninguna investigación que no se equivoque uno. Sí. Al cómic, la editorial Boom Studio, otra película basada en sus novelas o sus relatos son Total Recall, ¿verdad? Uh-huh. Minority Report. Screamers. Mira, el de Minority Report, mi respeto. Qué buena movie. Aunque saliera Tom Cruise ahí. Yeah. Screamers con Peter Weller. Impostor con Gary Sinise. Paycheck con Ben Affleck. Y a Scanner Darkly con Keanu Reeves. Ay, esa de Scanner Darkly. Esa no la he visto. No la he visto, es rara. Es pelada. Y la técnica que ocuparon de dibujar encima de las imágenes. Medio hostiga. Sí, hostiga después de un rato. Yeah. Por otro lado, el autor de Campo de la Batalla de la Tierra, la novela que se basó el churro de John Travolta, es L. Ron Hubbard, un autor de ciencia ficción relativamente famoso en la era de las revistas pulp allá por mediados del siglo XX, y quien posteriormente abandonó la literatura para fundar una mezcla de religión psicoanálisis que hoy conocemos como la Dianetics y Scientology. La novela de Hubbard es una de las novelas más largas de la ciencia ficción, debe ser de unas 800 o 1000 páginas. Y a mí me da flojera leerla. Eso que lo hagan sus fanáticos religiosos de la cientología como John Travolta o Tom Cruise. Regresando a los cómics, este mes de abril, Marvel Comics está sacando una miniserie de 5 números titulados Philip K. Dick's Electric Ant, basada precisamente en una de esas historias de un androide que se confunde con los humanos. También Boom Studios está publicando una serie spin-off llamado Do Androids Dream of Electric Sheep Dust to Dust? Esa es la que estoy leyendo yo, por cierto. Pasando a su tema tan querido de los gadgets, ¿ya vieron el iPad chino que corre con Windows y tiene puertos USB? La neta me parece más útil que la versión Apple. iPad. Ajá. ¿Ya viste que ya salió el iPhone 4G chino? Sí, también. Ay, no. ya la copia del que se filtró. Del que tenía salido. Ya. Bueno. Al menos casi le puedo cargar cualquier software, dice. Aquí nos manda un enlace para el iPad pirata. Finalmente me he enterado que el señor Torres está en una seria crisis y en ocasiones ya no tiene tan disponibles sus cómics o videos que tanto nos gustan. Por fortuna tienen una sobrina argentina que actualmente está resultando muy efectiva en esos préstamos. Solamente busquen a nuestra prima Taringa. Taringa. Uh-huh. Taringa, www.taringa.net, y verán que hasta encuentran de lo... más de lo que el señor Torres tiene, y en español. Si no los tiene, pues ya habrán por ahí algunos monjes locos en monjes.org o unos vagos en vagos.es que les puedan prestar. Me despido, chicos, y sigan con el vicio friki y los sueños bizarros. ¡Salud! Dice acá nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez. Así que gracias por el mensaje y por los enlaces. Y continuamos. Hey, pero Hernán Bizarro no fue el descubridor del Machu Picchu. Francisco Bizarro, sí. ¡Toma! Hasta mucho te tardaste, Omar. Está un poco tieso la fuente. Es que yo creo que dudaste un montón. Sí. Miren, señoras y señores, esto está buenísimo. Pues se fue a buscar a Wikipedia. No, no fue Bizarro. No, pues sí, toma. Hasta dan ganas robar en una tienda de cómics. Luis Parra nos manda acá. Spider-Man detiene un robo en tienda de cómics junto a Caballeros Jedi. Wow. Spidey en acción. Esta es una foto de la cámara de seguridad donde ves a Spider-Man. Mira, Rafael Alfaro andaba a alguien que estaba robando. Pero este no fue un Make-A-Wish. No. No es una trama de una historia ni un crossover raro. Sucedió de verdad en Australia el sábado cuando Spider-Man detuvo a un ladrón mientras dos caballeros Jedi le bloquearon el paso al maleante. En realidad, Spider-Man era el dueño de la tienda de cómics que estaba celebrando el Día Internacional del Cómic y tenía en su local unas 40 personas disfrazadas de sus superhéroes favoritos. De pronto, su sentido arácnido le alertó respecto de una persona comportándose extraño al final de la tienda. El malhechor estaba metiendo en su bolso un ejemplar de X-Men que costaba nada menos que $160. Así que partió raudamente a través de los pasillos a detener al sujeto, que después de resistirse un poco no le quedó más que someterse al poder de la fuerza y devolver el cómic, viéndose rodeado por Jedis y otros superhéroes. Todos en la tienda pensaron que era un show, como teatro callejero o algo así. No fue hasta que dije ¡llamen a la policía!, que la gente empezó a darse cuenta, relató el dueño de la tienda, Michael Balderstone. Fue una situación muy seria en el momento. Y este el nombre del dueño de la tienda es bien así de... Sí. Balderstone. Lo que no saben que entre todos los Jedi y toda la mara que se le tiró encima al fulano, el paquín de $160 le hicieron pedazos. Sí, le hicieron pomo. ¡Dámelo! Fue una situación muy seria en el momento, pero ahora nos reímos de lo que la policía tiene que haber visto cuando llegó, explicó el periódico. Hay que leer ese reporte policial. ¡Holy! Mire, estaba fumado. contando que en un momento, mientras detenía al ladrón, pidió que la gente bloqueara la salida, y sucedió que quienes se pararon en la entrada fueron dos Jedis y un sujeto vestido de Flash. ¡Oh, my God! Imagínate qué bárbaro, ¿eh? Interesantísimo eso. Así que bueno, está también tenemos por acá a nuestro amigo Rod DS, que nos pone: ¿qué tal, geekos? Ahora sí les escribo porque ya vi Iron Man 2 y quiero dejar mi opinión al aire. Sensei, dame unos 3 minutos si no crees que te spoilee. La verdad me gustó bastante, aunque no sé, siento que me deja con cierto aire de insatisfacción. Algo faltó por ahí, me gustó la historia, pero creo que se pusieron muy filósofos con eso de la depresión de Tony. Como que gastó mucho tiempo con eso. Pienso que el villano pudiera haber peleado más, hacer mates madres por la ciudad o algo así. En ese aspecto sí me gustó la forma de actuar de Mickey Rourke, un villano de esos vale madres, aunque le faltó un poquito más de maldad, ser más sanguinario para que de veras sienta satisfacción cuando Iron Man le gana. Y siento que al final le ganan algo fácil, ya que los tenía los dos agarrados por el cuello casi a su merced, pero casi no hubo pelea físicamente con él. Mejor se hubieran dado una buena madriza primero y ya cuando el otro... ¡A darse a la nodriza! ¡Esa no la vi! Sí, madriza. Y cuando el otro dijera: este es el momento de mi triunfo, ¡tómala, barbón! Dale con el rayo entre los dos. La pelea con War Machine me gustó bastante, pero tiene razón cuando dicen que ya nomás por ponerse el traje lo sabe manejar. Bueno, no había tiempo para pruebas. Y tampoco me convenció mucho la forma de cómo resuelve el problema del nuevo elemento, aunque se ve súper chiva cuando lo crea. Ah, y el escudo, qué chafa se vio, aunque solo sea para referencia visual. La Scarlet, súper, súper, mega, ultra masita de 10 puntos geekos, y eso que nomás llegamos al 5. En base a 5, exactamente. Sí. Pero se los merece. Sí. ¿Y qué tal cuando Tony la googlea y sale modelando lencería? Casi me desmayo. Yo quiero esa foto. Ey, se me había olvidado ese pedazo. Es cierto. Al final concuerdo con ustedes al decir que es una gran secuela. Yo la pondría a la par de la primera. Le daría 4 puntos geekos. El martillo de Thor me latió un buen cambiando el tema. Solo quería mencionar que ya vi Kekas. ¡Maldito! ¡Ojo spoiler! Avisa. No, y ahora estoy leyendo el cómic. Voy por el número 4 y 5. No me acuerdo, pero hasta ahora... Aquí ya no leo. Ojalá la puedan ver y dar sus opiniones de expertos. ¿Verdad? No le voy a decir ni siquiera cuántos puntos Kiko le da. Sí, porque entonces yo ahí... Me despido. Demasiado. Ay, se me olvidaba... A ver si ahora doy una noticia sin que me la ganen. Leí que Disney acaba de anunciar la secuela de Monsters Inc. para el 2012. ¡Ey! ¡Nice! Ya no va a salir. No recuerdo bien. Interesante. ¿En qué mes? Pero parece que ese año habrá muchas movies para ver antes del fin del mundo, ¿no creen? Dice. Bueno, excepto las que estrenen para Navidad. Sí, pero acuérdate que como no habían hecho mal la traducción, realmente el fin del mundo es el 2011. Yeah. También. Pero salen los Avengers, vamos a ver. Rod nos mandó otro mensaje que dice acá: este es un nuevo agregado del mail anterior, solo que se me pasaron unas cosas para comentar. El número uno, mi voto para el versus entre Black Widow y la baronesa. Híjole, está muy difícil. Mi voto ahí, creo que yo, la verdad, los que ganaríamos seríamos nosotros. Ah, ahora, o sea, cobarde. Es que todavía no les hemos dicho que la pelea va a ser en lodo y en bikini, ¿verdad? Sí. Hay que considerar que en la película la baronesa no peleó mucho. Aparte de sus habilidades y fuerzas son naturales. En cambio, los de Black Widow tengo entendido que provienen de un suero parecido del Capitán América. Yo creo que ganaría Black Widow, aunque las dos están bien masitas y no sé por cuál decidir. Segundo, no, yo la Black Widow. Quisiera aportar también mi predicción para cuánto va a recaudar Iron Man 2 este fin de semana, así que voy por los 72 millones. A ver si me gano el carro, dice, porque te están regalando un carro, ¿verdad? Dice acá. Sí, pero without going over. Sí. Y por último, aunque muy importante, mandarle una atrasada felicitación a Tico por su cumpleaños. Ojalá se la haya pasado súper bien, con un montón de masitas y muchas cosas kikas y regalos también. Suerte, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Sí, ¿verdad? Tico, así fue tu cumpleaños. Exactamente. Así es. De esa manera. Bueno, lo celebraste yendo a ver Iron Man, como sí, dos días o tres días desfasado, pero... Bardiel Schiffer nos escribe: ¿qué onda, geekos? Acá los saluda Bardiel Schiffer agradeciéndoles por otro podcast. Ya mi cerebro se minimizó más al escucharlos, pero lo que fue una gran experiencia, sí que las personas... se me quedaran viendo como loco cuando me río en la calle. También quería pedirles, de ser posible, el sonido de Gear de Invader Zim. Lo he escuchado en varios programas. De ser posible, quisiera que me lo mandaran. Me despido diciéndoles atrasadamente que el programa con las señoras geekas de lo que va del año ha sido el mejor para mí. Tal vez puedan hacerlo de nuevo en un futuro no muy lejano. Me despido con... Muy comprometedor. Sí. Así que, bueno, Bardiel, podemos poner una estrellita y te mando el archivo con Doom Song. Josué Vélez nos escribe: Kikos, ¿cómo les va? Hace mucho que no los escribo, mucho trabajo y ya no hay conexión con la vecina. Les cuento rápidamente, el domingo 6 de junio se llevará a cabo en Guatemala una convención kika con el tema de superhéroes. Será en el Parque de la Industria y la organizará Club Argos de Guatemala. Parece que hay descuentos a los compatriotas salvadoreños. Felicitaciones atrasadas por los 5 años, muchos buenos deseos y muchísimas bendiciones para ustedes. Y que de vez en cuando puedan tener un gran kimochi. ¡Kimochi! Y mira, ahí en Guatemala se ponen las pilas, hacen convenciones bien chivas. Sí. Espero que de los miles de correos este sea el seleccionado. ¡Bankai! Dice casi, bárbaro. Se cayó, cataplum. Sí. Traducido al salvadoreño. Sí. Qué pijazo. Vale sobarse. Sí. Bardiel también nos manda acá. Aquí los molesta su amigo Bardiel Schiffer y quisiera saber algo. Buscando en la nube encontré este video de casualidad y quisiera saber si es el famoso Robocop vampiro del que tanto mencionan. Agradeciendo la respuesta, me despido con un salud. Vamos a ver, ustedes que vieron Robocop vampiro, este es. Sí, ese es. El uniforme que parece como que... Papel celofán. Papel celofán y pinturita. Ahí es cuando vuela. ¿Ese no, son... es en tierra para pasar abajo de las llamas. Después se descubre que vuela. Esos son platos desechables forrados en papel estaño. Dios mío, eso era un robot según ellos. Sí. Qué paloma esa película. Hay que verla. Ya la vimos. Ahí la tengo. Esa película. Dios mío, bueno. Ahí está Robocop. Esa es Robocop vampiro Bardiel. Elías González nos pone acá: hola, comiquicos, les vuelvo a escribir para comentarles unas noticias. ¿Hay spoilers? No, ya pasamos los spoilers. Que espero no me las hayan ganado ya. Los Smurfs o los Pitufos tendrán una película en animación computarizada. La fecha. Fíjate que estaba viendo y estaba Hank Azaria como Gargamel. Sí, sí, sí. Acá dice: la fecha de salida es el 24 de julio del 2011. Ya hay actores definidos para las voces. Estará Neil Patrick Harris, Sofía Vergara, Anton Yelchin, el ruso de Star Trek, y Hank Azaria. Pero, o sea, te digo, Hank Azaria maquillado él como Gargamel, no. Hay una foto ahí. A ver, no, sí. pero supuestamente va a ser animación computarizada. Tal creo vez que los es pitufos. Los pitufos, es mezcla. Ah. Con live action. Okay. Hablando de animación, parece ser que Nintendo planea otra película de Super Mario Brothers, pero esta será animada. ¿Verdad? Y también nos mandó un listado enorme de videos musicales animados. Hay más, pero son los únicos de los que me acuerdo, dice aquí. Cashmere, The Rocket Brothers... Fatboy Slim, Right Here, Right Now. O sea que son varias. Y son de YouTube, por ejemplo. Incubus, Radiohead. Es que esos son los que la Mara hace. No. Parece que estos sí son videos de las canciones. Que la Mara hace. Que no. Que fueron animados por la disquera, ¿no? Gorillaz. Vamos, video. Por ejemplo, los videos musicales de Gorillaz todos sí, son solo animados. Así es. Menos el último. Para eso la de Aja, de Take a Me. Boy, en su época se ve. Es como clásico. Sí, yeah. Sí. Bueno, así que gracias, Eliel. Vamos a checar todos esos videos. También Samuel. Mira lo que preguntan en el. ¿Qué preguntan? Ay, la no, que está chateando. No es la de Avatar. No, esa de los pitufos no es la de Avatar. No, papá, no. Dice acá nuestro amigo Samuel: hola, geekos, felicitarlos por el último episodio dedicado a Iron Man, muy divertido, aunque discrepo con algo con su elevado sentido crítico. No olvidéis que se trata de una película de superhéroes, así que exigirle demasiada consistencia al guión puede ser un poco injusto. Él sí le daba 5 puntos geekos porque mi esposa, un beso para ella. Y yo... ¿Eso nos... quién lo dijo? ¿Lo él, dijo él o vos? Él, Omar. Entre paréntesis, yo se lo estoy diciendo. Yo también le mando un beso ya, chico. Y yo nos divertimos salió mucho salió con verla. Más filo el Omar, man. Y esa que ella no es, eso que ella no es geek. Ah, pues le retiro el beso. En mi opinión, me parece que... que el maestro Brito está siendo muy severo con la pela, con la película. Les contaré que hace poco me tocó participar en un programa de radio. Usualmente no suelo ponerme nervioso al hablar en público, pero en aquella ocasión, ya en la cabina de radio con los micrófonos y al ritmo del programa en vivo, parecía que los nervios me iban a traicionar. Sin embargo, mentalicé a mis shidoshis geekos y traté de utilizar un poco de su poder cósmico en dicho desafío. Eso fue de mucha ayuda y las cosas salieron bien, aunque al escuchar la grabación que mi esposa hizo del programa, el ritmo de mi voz, un poco rígido, me recordó a la voz de ustedes en sus primeros episodios, antes del 16. Sí, porque hoy ya no. Hoy ya no. Pero, espero mejorar con ustedes. Mira, yo estoy buscando en Wikipedia que eso de Shidoshi, porque no me huele bien. Huevos. Te puedes imaginar así como que estuviéramos siempre. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido. Mira, I am Omar Man. Welcome to Comic Geeko. Los chistes. El laugh track así. Espero mejorar como ustedes y que solo me tome esos 5 años. Aprovecho para hacerle llegar mi felicitación atrasada. No, sí, ya nos sentimos así como profesionales, eso desde el episodio anterior. Yeah. Reitero mi agradecimiento por contar con ustedes cada semana. Ya despidiéndome, les solicitaría programar algún episodio dedicado a los mutantes nivel Omega en los preclaros comentarios geekos, y también quiero sugerirles un temita para el cierre que me encantaría que consideren: Return of the Tress, The Delinquent Habits. Lo vamos a poner en un futuro episodio porque ya tenemos aquí una canción, pero Samuel, vaya en el próximo. Vaya, Tico Man, anótate ahí para futuros temas. Omega Supreme. Yes. Omega Supreme, el primo de Omega. Va. También aquí tenemos un mensaje de Cucuy. Su primo. O sea, de Omar Egan. Oh my gosh. Cucuy nos pone acá. Hola, amigos. Y ahí no hay toma. ¡Toma! Pero el toma es por la risa del sensei. Se tenía que haber reído, era mal chiste. Hola, chicos, ¿cómo les va? Les mando saludos desde la ciudad de la eterna balacera, Cuernavaca, Morelos, México. Eso está en los brochures de turismo. No, nosotros estamos compitiendo ahí también, sí, en esa categoría. Te vamos a quitar ese título. Aquí también te hacen con arma blanda. ¿Blanda? ¿Cuál es el arma blanda? ese es menos blanca, letal, pero dale. Arma blanca. Después de muchos tiempos les vuelvo a escribir. Armadura y arma blanda. Sí. No solo para... Porque parecen cuyos. Sí. No solo para las alabanzas ya acostumbradas, también para reclamarles, cabrones. Que estoy como loco en el trabajo, muerto de las risas con sus barcazadas. Yo trabajo en un área en la que tengo que estar cubierto de la cabeza y cara. Y parece que me estuvieran dando ataques de ansiedad cuando me río, dice acá. Ya más de una de mis compañeras piensa que estoy loco, aunque no es todo culpa de ustedes. También porque sí está loco. Sí, también les escribo para recomendarles la serie Spartacus Blood y Sand. Oh my God. Está muy buena, es una serie que está inspirada en la película de 300. Sam Raimi es uno de los productores. Es violenta, tiene acción y muchas masitas en cueros. Ah, ya vi esa extra y es serie. Yeah. Yo en un DVD que alquilé la vi y sí, parece un rip-off así, descarado de 300, sí, igualito. Por cierto, sale la masita de la serie de Cena, la princesa guerrera, que con los años se puso mejor, dice acá. Lucy Lawless. El tío Torres tiene los 13 capítulos que han salido hasta hoy. Bueno, hijos, me despido, no sin antes amenazarlos que volveré a escribir. Pero que no lo haga desde un hospital psiquiátrico, dice acá. Saludos, geekos. Aquí está el póster de la película Spartacus Blood and Sand. Y yo creo que sí vale la pena pedirla prestada. Sí. Bueno, pero no es la esa no es la Lucy Flawless, man. Stars, pero eso medio suena como... Ni idea. Somos como Spartacus. Bueno, vale. Gracias, entonces, y con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron en esta semana y a los que no nos escribieron también. Gracias por no escribir. No nos alcanza el tiempo para leerlo todo. Sí, son un puño. Nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com y sería buenísimo si ahorita alguien nos escribiera y nos diera una portada así de open mic. ¡Ah! Lo máximo. Como una masita. Es que no es viernes. Sí. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con... Abrimos... espérate. ¿Pongo el clip de la carnita o no? Porque en realidad es open mic. No podés poner ese clip. Pero ese si es ya llevamos una hora. ¿Cómo? Es exclusivo. No, pero tenemos que hablar. ¿Y de qué vamos a Open Mic. Podemos hablar de... ¿The Lost? Yo estaba cerrando los... Las películas que vamos a hacer, el mini review. Ah, bueno. Mini review. Sí, teníamos varias, dijimos. A ver. Ah, pues, ¿cuáles son las películas que han visto últimamente, Gigo? Ah, bueno. Déjenme decirles que al fin vi Surrogates. Ajá. Y entre Surrogates y Gamer, mil veces mejor Surrogates. Ok. Pero tampoco es una así excelente película. O sea, acabar para un momento así de aburrimiento, está perfecta. Sí, para mí esa es una película que la fui a ver, no me... La ves en cable y no te... Sí, no me arrepiento de haberla visto, sí. Pero va. Cabal, igual. O sea, mira, es alquilable. Yo la alquilé y quedé como satisfecho. ¿Sabes qué siento nada más? Y que es la típica película. Cuando salió la película de Armageddon, salió la otra, Deep Impact. ¿Verdad? Ajá. Cuando salió la película de Trading Places, que el papá se cambia con el hijo, salió la otra de Judge Reinhold. Ah, no, salieron como 10 más, no jodas. Cuando Big. Exacto. Y todas esas. Entonces de repente empieza a salir Surrogates, Gamer, Avatar. I'm seeing too much of a pattern here. O sea, como que la. Caprica. La serie de televisión también. O sea, esa pila está como que demasiado ya. Uh-huh. Hey, come on. Pero aún así, la de Surrogate salió primero. Excepto tal vez que Caprica, pero a nivel de cine fue primero Surrogate. No, yo creo que fue primero. ¿Qué? Surrogate. Pues sí, Surrogate fue primero. Incluso dijiste. Sí, yo creo que fue. Fue la original, entonces. Pero porque que bien yo creo que salió primero Caprica, sentido. La película, los primeros dos episodios, pero no nada que ver con realidad. Mira, lo que pasa es que los efectos especiales no son muy buenos. Bueno, el maquillaje, el maquillaje se ve es raro. Mira, yo creo que el punto era que se viera raro el robot. Sí, para que. Pero la ciencia ficción, la historia base era. Se manejó bien, creo yo. Sí. Pero bueno, mira, quería mencionar también la película esta que decíamos, la de Clooney, Josh Clooney. La de los hombres que miran cabras. The Star of Gods. Mira, esa película, yo la vi rara, sin saber nada. Yo sabía que era algo, tenía que ver algo medio cómico, chistoso, y algo de ver con guerra. O sea, era así, tenía unas ideas muy generales. La puse, mi esposo me dijo, mira, ¿y qué vamos a ver? Es esta, ¿te acordás que una vez vimos con anuncio? Con el brazo así, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Con la cacerola. ¿Qué vamos a ver? Limpiando la pistola. Afilando el cuchillo. Y al final, mira, me reí, me pareció divertida. La historia es rara. Sí. No era lo que esperaba. O sea, no podía esperar eso ni por cerca. Es un final indefinido. No sabes si la historia que te contaron era verídico o no dentro de lo que es la película. Pero es medio recomendable. Pero advirtiéndole a la madre, es una comedia como... diferente. Ahora, sí, una advertencia que yo quiero hacer sobre esa película, que la extra es una de las mejores extras que yo he visto. Ah, bueno. Mira, es que la extra te deja picadísimo. O sea, yo no me aguantaba por verla. Buenísima, matada de la risa. Y sí te voy a decir que a mí me gustan ver películas en las que el George Clooney haga ese tipo de papeles. Que de medio ridiculito le queda bien. Sí, fíjate. Le queda bien ese tipo de... No digo que los otros no le queden bien también, pero... Pero le da un toque especial ver al George Clooney haciendo ese tipo de papeles. Por cierto, hablando de George Clooney, vi Up in the Air y también buena película. Buena, no le di Zone, sin spoilers, por favor. Vale la pena verla, vale la pena verla. Muy, muy buena. De tomo no cabe. Y recuerdo también, George Clooney no hace ese papel, pero sí, a mí también me llega cuando hace los papeles así medio chistosillos, ¿verdad? Por eso es que les recomendé la semana pasada también la de The Fantastic Mr. Fox, porque el papel es bien similar en ese sentido. Ah, es cierto. Y hay otra película que sacó hace ratos, donde él era... acababa de salir de... O sea, se escapa de la cárcel y se mete en un grupo de old-timey music. Uh-huh. Ups, no, esa no la he visto. Es de los Coen Brothers. No me acuerdo cómo se llamaba, pero buena película también. Yeah, pues, entonces él sale bastante porque también es de los hermanos de los Read and Destroy, ¿cómo se llamaba? Destroy After Reading. Burn After Reading. Burn After Reading también es de los hermanos Coen, pero esa no estuvo tan buena. No, esa no me gustó tanto, pero esta otra sí, ya te voy a decir cuál es la película de George Clooney que Bueno, mientras lo hallas, momento geeks de esta película es como cuando está George Clooney, que se acaba de encontrar por primera vez con el periodista Ewan McGregor, que es Obi-Wan, y le comienza a decir, es que mira, el poder de la fuerza, que lo Jedi. Y el fulano se queda, ¿y eso qué es? O sea, no tiene ni referencias de Star Wars, pero pasan hablando como 5 minutos de Jedi, es que la fuerza... El grupo de él eran los Jedi. Eran los Jedi. Uh-huh. Y el McGregor, ok, y así en su interior pensando, este fulano está loco, está hablando babosadas. Sí, pero es que la película... Está rara. Pues es rara, pero así pedacitos cuando dice, y él, entonces Clooney hace el ataque especial, el chingalín, no sé qué, es que es una técnica de 2 cuchillos en la mano y que salta. Pero él salta sin los cuchillos. Aquí está la película, se llama Oh Brother, Where Art Thou? Wow. Ni idea. De los Coen Brothers, pero buena, buena. ¿Te mordiste la lengua o es que es inglés antiguo? Es inglés antiguo. Pero buena película. Ah, sale Thor. Nice, nice, nice. All right. A ver, ¿había otra película? No, yo les quería comentar que vi una película de nuevo. Ajá. Que es una película que yo fui a ver al cine cuando tenía como 10 años. Entonces... ¿De Charlie Chaplin? Casi. Entonces mi papá me comentó el fin de semana. Ey, mira, ¿te acuerdas de aquella película? Nunca la pude volver a ver, que no sé qué. Y yo, ey, tenés razón, ¿verdad? Porque... Es una película, se lo voy a contar así la historia para recrear un poco. Es una película... Para perder tiempo. Es recreativo este. Sí, no, es para que entiendan el comentario. Es una película... No dicen tontos, fíjate. ¡Dundos! ¡Dundos! ¡Dundos! Es una película cómica. O profundo, de hondos. Viejísima. Okay. De una carrera de carros. Uh-huh. Entonces lo primero que se te viene a la mente Cannonball es aquella Run. Con Cannonball. Paul Reynolds, Cannonball Run. Y siempre que esa película se la pedía prestado a nuestro amigo el Dr. Torres. Dr. Torres, ya le soy. Ya tiene PhD. Siempre me salía Cannonball Run y no es esa película. Las chicas en el Ferrari. Ajá. Incluso cuando lo buscas en DVD. Cuando sale el doctor. ¿Te acuerdas de los actores? Espérate. No, es que ya la encontré. Cuando buscas el DVD, te salen las dos películas. Hasta las vendían juntas en un solo disco. Pero esta se llama Gumball Rally. Yo no la encontraba porque le decía al señor Torres Gumball Race. Ajá. Fue Gumball Rally. No me suena. Mira, buenísima la película. Una película vieja, ¿verdad? Y es... No tiene drama. Sino que empieza que está un tipo en una reunión así, él como que es el mero mero de una fábrica de dulces, ¿verdad? Pero así, grande, corporación, ¿verdad? Entonces sí que la venta y que los dulces no y que Michael los Jackson. Chocolates. No. Gary Busey sale. Y de repente... Salen varios artistas conocidos. Ajá. Que por lo menos yo medio reconocí. Y en eso... O sea, ve que el tipo así, aburrido en la reunión, ¿ve? Solo se da vuelta y agarra un teléfono, Gumball. Y al que le habla, Gumball. ¡Ay! Y se empieza todo, va, Gumball. Y es que ya, la carrera, que es una carrera clandestina que ellos armaban por su cuenta, ¿verdad? De llegar de lugar A a lugar B en menos tiempo. ¿Y qué van a ganar? Un rally. ¿Qué van a ganar? Nada. Haber llegado antes. Sí, haber llegado a tener el récord. Un récord no oficial porque la carrera no es oficial, ¿ve? Y va, chivo, y van a ganar la satisfacción de, a ver, pues porque la carrera era como de 32 horas. Era el récord a vencer. Uh-huh. 32 horas en las que te iban a valer verga límites de velocidad, uh-huh. Te iban a valer verga todo. Uh-huh. La viejita cruzando la calle. Cagada de la risa, güey. Uh-huh. Si te mentalizas a que estás viendo una película uh-huh. de esa época, güey. La gocé otra vez, güey. Uh-huh. Buena, buena. No, no es esa. No, pero es que está buenísima. The Great Race. ¡Ah, ese de Blake Edwards del 65 con ese, Jack Lemmon. Ese, así se llama. Esa también la quería The buscar. Great Race. Sí, es cagada de la... Pero es que esa sí es cagada de la risa. ¿Qué Blake Edwards? Blake Edwards. Bueno, ¿no? No todos. Hay unos chistes... En unas películas que son chistes bien británicos que no me gustan. Pero es que en esas solo eran dos carros, ¿verdad? No, eran un puño de carros, pero el Jack Lemmon era el malo, el profesor que... Que se le congela, hay una parte que quedan los dos en un iceberg. Ajá. Y que se le congela el bigote y el ayudante lo quiebra. Ese es el... Pero solo eran dos carros. El clásico malo de las películas de Penélope. Bueno, me acuerdo. Que era Tony Curtis el otro. Tony Curtis. De Débora Penélope. Y que siempre vestido de blanco. De blanco. Y una bicha, una reportera, ¿verdad? Cagada de la risa. Sí, buena, ya me acordé. Buena película. Esa la daban en la televisión. Sí, la La gran carrera, algo así. La mejor carrera del mundo, algo así le llamaban. Ya. Yeah. A ver, buenísimo. Mira, aquí, según tu... Los hermanos cogen. Según tu próximo episodio, íbamos a hablar de los Halls, de Hall Lost. de no sé qué putas más. Ajá, el no sé qué más era tu parte, de la no de conoce. No, no, pero mira, vamos a hablar de. Déjame hablar de Lost. Déjame un ratito. No, he visto Tape. Bueno, no he visto el de esta semana. Sí, no lo voy a decir. Mara, no voy a poder hablar de lo que pasó esta semana por respeto a Brito Man. Pero mira, realmente. Porque hay si decís un spoiler, yo digo spoiler para joder al sensei. No, no, no, pobre Zeta sensei. Ya, nos pusimos de acuerdo. Mira, no, hay bastante de hablar de antes. Es más, nos hemos saltado un montón de episodios de Lost sin comentarlos, así que solo voy a decir las cosas más interesantes. Como por ejemplo, el final lo aumentaron en media hora, va a ser de 2 horas y media. Oh my God. ABC está preparando una noche de puro Lost el domingo 23. Todos perdidos. ¿Cuántos episodios van a ser? Una perdición. Porque ahorita hacen falta 2 episodios. Ajá. O sea, ya no cuento el de esta semana. Correcto, porque ya lo pasaron. Sí. Faltan 2 episodios de 1 hora y después el gran final. El gran final va a consistir, ABC van a dar 2 horas previas donde van a repetir el piloto. Va a ser como ver el Super Bowl, el Super Tazón, que va a ser el pregame show. Va a ser un pregame, claro. Después van a pasar 1 hora de resumen de 6 temporadas. ¿Se la rezó? Van a pasar. ¿Qué es lo que ya? Que ya lo han pasado varias veces. Van a pasar el final propiamente dicho, que va a ser de 2 horas y media. Uh-huh. Y después a medianoche van a pasar las noticias de domingo en la noche. Y después a medianoche han preparado un postgame, por así decir, en la que se van a. El análisis de van a analizar, discutir y la despedida de la mar. Va. Y le van a aventar tomate porque no van a poder. ¿Cuántos seasons son en Lost? 6. No. 6. O sea que son 6 temporadas. Más o menos 45 minutos sin anuncios. De 20 episodios más o menos. Serían como 15 horas más o menos. O sea que fácil te la puedes echar en un fin de semana. Todo. Y ver el final esta otra semana. Fuck. Ah, igual. Mira, y hablando de finales, ¿qué onda? ¿El Flash Forward? Espérate. ¿Va a terminar para siempre? Bueno, no, contestándote. Flash Forward están en el lío clásico de una serie que no saben si la van a renovar. Entonces, están obligados en hacer un final de temporada que te deje picado. Y que al mismo tiempo pueda dar acción. ¿Y vos la sigues viendo? Sí, yo la sigo viendo. Ah, pues sí, la van a cancelar. tal parece que la van a. Mi impresión es que la van a cancelar. ¿Y Vi está también en la misma posición. Pero esa tiene menos posibilidades de que la renueven, de sobrevivir. Smallville ya la renovaron, ya confirmaron. No, no he visto, esta semana no he visto nada porque yo jueves veo televisión. Está bueno. The Big Bang Theory, el episodio del lunes. Ey, no lo he visto yo. Eso tampoco lo he visto. Bueno. Mira, con las cosas interesantes que han pasado, dedicaron un episodio que no le gustó mucho a Brito, pero es que Brito anda a veces de malas, es cada 28 días le pasa. Anda de... Entonces, que no, que yo soy crítico de arte. El episodio dedicado a Desmond. ¿Episodio? Dedicado a Desmond. ¿Y ese quién? El personaje que es el que es el británico. El primero que viaja en el tiempo. El que viaja en el tiempo. La primera vez, entonces. Doctor Who. Te cuentan qué le pasa a él en Desmond el mundo Who? Alterno. Donde él es la mano derecha de su enemigo mortal. El huevo derecho. En el mundo normal. El papá de la esposa. ¿Cómo se llama? El Whitmore. O sea, el suegro. Whitmore. Del Whitmore. En este caso, le pide que cuide al cantante de rock, que es el Charlie, que se comporta como un bichito que se quiere escapar. Exactamente el mismo papel que está haciendo en Flash Forward. Bien parecido, es cierto. Pero lo interesante es que le provoca un accidente de tránsito, cae el carro a un río. Puta, qué bien lo cuido. El fulano se está ahogando dentro del carro. Dentro del agua. Bueno, dentro del agua, que está el carro, pero el carro está en el agua. Ah. Y repiten la escena de la muerte de Charlie original en una estación submarina. Entonces, el momento es bien dramático porque esa fue una de las primeras muertes de personaje que fue bien ruda. Uh-huh. Y en ese momento, el Desmond tratando de salvarlo. Tiene él. Super fuerza. No. Tiene visiones de la realidad original. Y de la muerte. Se murió él? Donde se muere Charlie. Entonces él se queda. ¿Y por qué tuve esas visiones? ¿A qué se trata? Charlie lo convence de que hay un mundo alterno o que hay otra realidad. O sea, sí lo logra salvar. Sí lo logra salvar. Sí, yo dije pero este también. Que lo recuerda así mientras. Y muere. También el Charlie antes ya él se había escapado a morir y había tenido visiones también. O sea, como que al escaparte a morir. puta, te empezás a recordar cosas de la otra realidad. Y en ese episodio conoce entonces a la esposa del Whitmore, que es la Hawkins, la señora, la cual le deja saber que él ya, ella conoce que hay otra realidad. En la hay algo en raro. La realidad original no están. No están juntos, ¿verdad? No, no están. Ella es la mamá de Faraday. Es solo la mamá. Ellos son los padres. O sea, se picharon y salió el bicho. No y, sé. Sí. La. ¿Vos qué sabes? Detalles no sabemos. No sé. Si tenía fetiches. No nos consta. Además, te mencionan que aparece, mejor dicho, Faraday, el que en la realidad original fue el que provocó, el que planeó la bomba atómica para hacer que la realidad se... Supuestamente el viaje en el tiempo se arreglara para evitar todo el relajo, pero que originó la realidad alterna. Y aquí en esta realidad es un músico, un concertista, pero le dice, mira, yo sé que hay un... yo creo que originé un problema de alguna forma y lo tenemos que arreglar. ¿Y él cómo sabía eso? No lo han explicado aún. Además, va a conocer a la hija de la... A la hermana, la medio hermana del fulano este, que es la Penélope, y descubre que es como su gran amor. Y la conoce en un estadio, que es el mismo estadio donde conoció a Jack en la tercera temporada, en el mundo original. Entonces, fue un episodio como lleno así de revelaciones. Y decís, por primera vez en el mundo alterno se están dando cuenta que algo está pasando, que no está correcto y que posiblemente es donde van a sacar para arreglarlo todo. Además que es en la isla, en ese momento, a Desmond le aplican un experimento magnético para comprobar que su cuerpo puede resistir grandes fuerzas electromagnéticas que mataría a cualquier persona normal. Y por eso es que Whitmore lo trajo y lo secuestró y lo trajo a la fuerza a la isla. También hay otro episodio después dedicado exclusivamente a Richard, que es el que no envejece, el que había salido como el ayudante de Jacob prácticamente, o que por lo menos le ayudaba a dirigir a su madre. Y aquí te explica que es un fulano, un español de Islas Canarias, que vivía en el siglo, yo le entendí, si no me equivoco, era 18 o 19. No es tan viejo como yo pensaba que era un egipto o algo así, egipcio. Mencionan cómo él está... Lo condenan a muerte por haber matado a un fulano. Después lo venden como esclavo, básicamente. Va en un barco. El barco, en media tormenta, es lanzado contra la isla. El barco choca contra la estatua que está ahí de un dios egipcio, que es el dios de la fertilidad, que tiene cara de lagarto, por cierto. Pues que no pueden quedar preñadas, ¿eh? Y el tema de la fertilidad se repite en la isla nuevamente, por eso. El hombre de negro, en forma de humo, mata a todos los del barco, pero deja vivo a Richard. Después se aparece como en forma humana y lo trata de convencer que mate a Jacob. Es algo que él ha estado tratando de hacer desde hace mucho, por lo visto. Jacob evita que lo mate y le dice, Richard, ¿sabes qué? Quédate conmigo y yo te puedo dar lo que tú quieras y lo que le ofreces es vida eterna. No muy vida eterna, pero inmortalidad. Le pide que reviva a su esposa muerta, pero Jacob le dice, no puedo hacer eso. Lo que puedo darte es inmortalidad para que expíes tus pecados, algo así. ¿Vos qué quieres de regalo? Pues yo quiero un Ferrari. Ah, no te puedo dar un Ferrari, pero ten esta galleta. O sea, así como que... No le doy nada. Al final del episodio, la otra parte emocionante es que Hurley está hablando con Richard. Richard es que quería suicidar o quería... No sé qué quería hacer. No sé cómo se podía matar. Pero le dice, mira, si tú quieres hablar con tu esposa está acá y ahí está el espíritu de la esposa. Y Hurley le sirve como de intérprete. Y eso es lo que convence a Richard de volver a ayudarle a la mano. Porque la esposa le dice, mira, no pierdas la esperanza. Aún estamos juntos. Y paja, paja, paja. Otro de los episodios interesantes es uno dedicado a Hurley. Uno que se llama Todo el mundo ama a Hurley. Él es un magnate, ya es altruista. ¿El Magneto? Hace muchas... Oh. Uh-huh. Vuela, vuela. Que la vuela. Sí, porque no tiene compañía. No te dice, regala mucho dinero a mucha gente, pero la mamá, cada vez que va a eventos, quien lo acompaña es la mamá. La mamá. Y le dice, mira, necesitas ya una novia, conseguiste una chamaca, ¿verdad? Y se llama Carmela la mamá. No, mamá Rosita. Rosita. Le consigue una cita ciegas con Rosita y oh con God. Ese nombre Rosita. Dice, homie, está esperando a su cita. Ajá. Y quien aparece es la Libby, la que fue la novia de él en la isla. Y no llegó su cita. No llegó a Rosita, su cita. Susanita. O su cita. Rosita. La Libby se le acerca y le dice, mira, nosotros nos conocemos. Uh-huh. Estamos enamorados. Que no sé qué, le hice un puño de paja. Y de repente aparece el doctor de un... Y a él jamás se le cruza por la mente de que, hey, todo el mundo sabe que yo soy millonario. ¿Será mentira? Sí, y que alguien se puede tratar de acercar a mí con alguna paja solo para sacarle pisto. No se le cruza. No, jamás. Eso no sucede. Y resulta que la Libby, está internada en un manicomio. Se considera una enferma mental porque tiene visiones de otra realidad. Y en el episodio, básicamente, Hurley la va a visitar al hospital, ve que ella está internada voluntariamente, así que le invita a una cita a la playa y logran tener la cita que nunca tuvieron en la isla, que precisamente en el episodio donde ella murió fue previo a una cita que habían tenido en la playa. Finalmente, cuando la besa, creo, o algo así, Hurley tiene visiones de la realidad alterna, la original. Y en ese episodio, Hurley en la isla tiene visiones de Michael, el afroamericano que había muerto porque los había traído. No me acuerdo el apellido. El papá de... Ay, ¿cómo se llamaba el bicho? El que era el psíquico. Bicho, el bicho. Y en este y revelan otro de los secretos, otra de las incógnitas de la isla, que habían parte de la isla donde se oían susurros. Y entonces Michael le dice, los susurros son los espíritus que están atrapados en esta isla, espíritus que por algún motivo no pueden pasar a la siguiente etapa, a la luz o lo que sea, porque han cometido algo malo antes de morir, entonces están atrapados acá y él se incluye en esos espíritus y él está dando consejos que puede hacer para ayudarle a sus amigos. Y el último... Gracias. Y el último comentario... Es que también otra de las cosas que han revelado es que el John falso, el hombre de negro, uh-huh, él tomó la forma del papá de Jack Christian en los primeros episodios, en las primeras temporadas. Entonces ya él dijo, sí, yo fui... cuando yo me presenté ante ti y otros... era en la forma de tu padre, relacionando al hecho de que el cuerpo del papá de Jack llegó en el avión, igual que llegó el de Locke, como que él puede tomar la forma de personas que han muerto únicamente. Y que llegan muertas. O que llegan muertas a la isla. Mira, va, pero después de todo esto de Chongue, y que ya faltan bien pocos episodios para el final, la pregunta del millón es, ¿cuál es tu teoría de qué puta es la isla? Mira, el padre. Porque yo, mi respuesta es, no sé. Yo no sé. Mira, no es mi teoría, sino que es la que más se acerca. Suena por lo que he oído de otras personas. Y porque ya lo dijeron en una conversación que tienen en el episodio de Richard, que hablan de lo que sucedió hace 200 años. Aparece Jacob y el hombre negro hablando. Están hablando. Uh-huh. Y le dice, mira, esta isla es como esta botella, dice. Y te da una botella redonda que tiene la mara como llena de vino a la mitad. Y yo soy este corcho. Y tapa la botella. Y el vino representa al hombre de negro. Entonces, mi misión acá es mantener al hombre de negro en la isla porque él asegura que es malo y que, uh-huh, y que provocaría destrozos si sale al mundo. Entonces... Y en otra parte mencionaron de que el Jacob frecuentemente está trayendo humanos a la isla para demostrarle al hombre negro de que la humanidad tiene futuro porque hay bondad aún o hay personas que merecen vivir, algo así. Y no como los está llevando porque son los supuestos reemplazos de él. Es una cosa que en una ocasión mencionaron. Uh-huh. Entonces, daría la impresión que es como un ejercicio que hacen de retener al mal ahí o justificar a la humanidad que sigan, que puede seguir existiendo porque tiene futuro o merece vivir, no sé. Y que de alguna forma siempre tiene que haber alguien que se encargue de que el hombre negro esté encerrado en la isla y que por eso llevan a gente. Y debido a ese ejercicio, lo no sé qué, la isla tiene poderes o hay... Va, pero otra cosa, sobrenaturales. Supuestamente... Pero algo que yo no entiendo, y te digo, yo los episodios los estoy disfrutando. O sea, una de las series que disfruto. Pero no entiendo ni mierda. No sé por qué lo dices. El Brito viendo la serie. Look at the pretty lights. Pero bien entonces, se quebraron el Jacob. No. Y se está buscando un reemplazo para el Jacob. Pero se ha visto el Jacob bichito. No te han dicho que es Jacob. Es igualito. Se parece, pero no te han dicho que es Jacobito. Y le habló con autoridad a la del hombre negro. Dice, tú no podías, no dijo matarme, dijo, tú no debías haberlo matado. Se refirió a Jacob en tercera persona. Puede ser el Jacob de otro tiempo. Pero mira, el de choque que están haciendo. Porque los episodios cuando viajaban en el tiempo eran una gran fumada. Y ahora que están llevando dos realidades, es peor. O sea, es una fumada todavía más yuca, pero están bien chivos. No, están bien chivos. Están bien chivos. Ajá, porque hasta incluso han podido manejar de una manera que la vida normal de ellos, afuera de la isla, cuando en la realidad en la que no sucedió nada, te lo están manteniendo bien interesante también. Sí, y lo están llevando también. Hacen unos paralelos que vos decís, y qué fumada, como cuando en el episodio que viene el hombre negro secuestra al Desmond, se lo roba a Widmore, lo secuestra, está hablando con él bien tranquilo, mira, te voy a ayudar, que no sé qué, y se van acercando a un pozo, y para que no te pase nada, lo agarra del cuello y lo avienta de hocico al pozo. Y vos dijiste, ¿qué talegas? Un talegazo, se lo quebró, decimos, o sea, al episodio siguiente dice, está vivo, pero todo ensangrentado, ¿verdad? Y lo tiene atrapado en el pozo. Dead. Pero cuando lo tira al pozo... Yo así me bajo por los pozos. En la... No saben que este es mi pasatiempo favorito, caerme en los pozos y ver cómo sal... O sea, desposarme. Tirarme bungee jumping sin bungee. No, ese es desfenestramiento, creo que es el término correcto. Okay. O sea, lo desfenestraron. Okay. Y en la realidad alterna, al mismo tiempo está Desmond en un carro, pero así con cara de manía. Ah, ¿no? Paloma, esa onda. Espera, es parqueado afuera de una escuela donde John... No, Locke, ¿sí? Donde John Locke está dando clases, está de profesor sustituto, díganlo bien. Y cuando va cruzando la calle en la silla de ruedas, el fulano acelera a fondo y lo atropella, pero se lo pasa llevando de galán. Y vos te quedas... Como que es el sencillo. ¿Y qué pasó ahí? Y lo dejó más minusválido. Supuestamente se lo iba a quebrar, pero... Pero no, quedó vivo. Pero queda vivo. Entonces, ahí te... ¿Quién se mara? Ahorita son los que la isla quieren. Tienen aguante así como de personaje de cómic. Como de chocolate. Ok. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los que están en vivo escuchándonos hacer este programa. Basura. Muchísimas gracias basura, también por la portada Robert. Que acabamos de recibir, que está buenísima y ya está en el blog. Mara, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todos los episodios. Van a encontrar enlaces también a la tienda Geeka. Tenemos dos tiendas Geekas, una con mercadería nuestra y la otra de recomendaciones de cosas de Amazon. ¿Cómo fue, chico? No. Yeah. Y las dos tiendas Geekas tienen la gran ventual los grandes cosas en común que no venden ni mierda. Sí, caballo. No, cómo no, algo, esos audífonos que ustedes tienen, gracias a las compras que la Mara hizo en Amazon. Excepto estos que tengo, que son los viejitos. Muchísimas gracias a todos los que han comprado cosas. Gracias a eso ya no tienen caspa negra. ¿Y ya pusiste el Little Big Planet ahí, los muñequitos? Puta, todavía no, sorry. Puta, entonces, ¿qué estamos? Hey, van a hacer película prequel del Planeta de los Simios. Se va a llamar el Planeta de los Simioides. Sanity Pius dice... Oigan, Geeko, saluden a Brenda, mi novia de México, que es Geeka, de parte de Cristian, así que... Y a Cristina, mi novia de Guatemala, a Susanita, mi novia de El Salvador. Y a Rosita. Un saludo a Brenda, a México, de parte de Cristian, y de parte de todos los Geekos acá. Brenda, oye. Yes. Había una así Brenda Starber. Mándale ahí el saludo, el acoso oficial. ¿Cómo se llama? Brendita. Brenda. Brendita, chula, mamor. Amor, vamos a ver Iron Man, amor. Vamos a verla. Vamos a ver Iron Man. Lo que es el Iron Man. A ver la armadura. La arma dura. Pero esta arma. No es la arma blanca. No, Omar, es la arma dura. La armadura. Ese era para el cierre, fíjate. Señores, ¿y que no vos tenés sueño, Geeko, pues? No. Los esperamos. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharemos al sensei decir: Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. ¡Qué puta, tío! Qué bien habla el sensei. Sí, sí. Con acento alemán. Sí. Así es, así que bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Los vamos a dejar con esta cancioncita que se llama All These Things That I've Done. ¿Quién es el grupo, Brito? The Killers. The Killers. Así que All The Things That I've Done de los Killers. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Yahoo! Can't hold on. pasaron las letritas de los credits esta vez. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio. Llena nuestra cabeza de basura. Están dos locos. Se quieren escapar del manicomio. Se suben a la azotea y la mejor forma que tienen que hacer es saltar al edificio a la par, que ya no es parte de la estructura del manicomio, sino que es parte de la ciudad. Y se va y se escapan. Así que el primero salta, se anima, salta, cae en la otra azotea, viene y se salta bozo, y dice, está de noche, nadie lo está viendo. Y el otro dice, huechos, muy lejos, me voy a caer, no me animo a saltar. No hay problema, y yo traje una linterna. Entonces le alumbra de una azotea a la otra y dice, hoy puedes pasar caminando sobre el rayo de luz. Baboso, puta, ¿crees que estoy loco? Yo sé que cuando vaya a la mitad vas a apagar la linterna y me voy a caer de pijazo. El trivia es... El trivia es que el Joker le cuenta ese chiste a Batman en el cierre del libro clásico The Killing Joke. Correcto. Y lo más interesante es que a Batman le gusta el chiste y se quedan los dos cagándose de la risa mientras llega la policía. Creo que es la única vez. Casi primera y única vez que se le ve a Batman riéndose a carcajadas. Y peor con el Joker. Nice. Very good. No es tan trivia, ¿no? Nos vemos, Mara. ¡Salud!